Uno. Okay. Después, cinco. Por la de 5 pesos. La de 5 pesos, ya. Después, 50. Falta 50. La de 10. Falta la de 10. Ya, la agregamos, la de 10, ya. La de 10. Ya. Ahora, la de 100. La de 50. La de 100. Okay. La dijo. Ya está. Y ahora la de 500. Y ahora la de 500. ¿Qué da? 666. La plata chilena es satánica. Es satánica. Mira, a ver, contemos. Uno más cinco. No, pero es que se puede hacer sin calcular. Hagámoslo uno. Pero para la gente que está en la casa y cree que estamos leyendo, lo vamos a hacer todos juntos. Ya, uno más calcula, cinco son seis. Claro. Sí. Más 10. 6 más 10 son 16. Bien. 16 más 50, 66. Correcto. Claro. Y 66 más 100. 166. Y más 500. Y más 500. Que son la moneda de 166. Y hoy día en la noche es la van premier de la profecía. A las 12 de la noche. Ojo, que nosotros estuvimos regalando entradas y todo aquello. No, a hacer helado. Pero las personas que quieren ir y dicen, oye, pucha, estos hueones siempre van a la van premier y van solo y la ven primero que todos. Si tú quieres ir, este mensaje va para los más antiguos. No va para los de 14 ni 16. Que tendría que ser, ¿no? Por el target, ¿no? No, va para los Freddy, por lo que voy a pedir. Ya. Voy a pedir la discografía completa de La Polla Records. Oh. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tendrá? La Polla Records, para los que no saben, es un espectacular grupo de... Claro, La Polla Records. Ellos son rockeros, po. Son rockeros buenos. Sí, po. No son panquetas, son rockeros. Son rockeros. Uh-huh. Son rockeros de cajón de tinto y todo eso. Uh-huh. La Polla Records, entonces... Un velador, con mis amigos, la alfombra y el puff. Un velador. Hola, amigos. ¿Qué te pasó, velador? ¿Dónde andabas? ¿Estoy bien o no? ¿Andabas en la piscina? No. ¿Y por qué estás mojado? ¿Estoy mojado? Se le dio vuelta un vaso de agua. Estoy barnizado. Ah, ese es el olor raro. Oye, les propongo una cosa. Ya. Vamos a llamar a donde arriendan a nuestro hermano. ¿A quién? A los muebles. Ya. Sí. Yo tengo una prima cómoda. Es que sabéis que no tenemos plata. A mí me forraron de nuevo de cuero café. Aquí no trabajamos, güey. Pero si yo no necesito trabajar, güey. Pues si no tenéis ni uno, pues. Bueno, eso sí, no podía ahorrar, bueno. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Bien. Me estoy llamando a arriendo de muebles. ¿Arriendo mobiliario, sí? Ah, sí, mire, ¿sabe qué? No sé si le interesaría un velador, una alfombra y un puff. Esa pelúa, dile que soy yo. Yo soy sí. Un puff bueno. A ver, ¿me expliqué bien o no me entiende? ¿Ah? ¿Aló? Son de la radio. Sí, Sí. Pues. Lamentablemente. Vamos a llamar a otro lado. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Un velador. Un velador. Un velador. Con mis amigos, la alfombra y el puff. Un velador. Oye, ¿el Lava Campo? Sí. Sí, hombre. No, pues. Mande saludos. Mande saludos. Mande saludos. ¿A quién quiere mandarle saludos? Voy a mandar el que estuvo ahí en el reality. El Black. Ah, yo. DJ Black. El Black. Yo. ¿Te gusta el negrito? No, no me gusta, sino que lo encontré muy simpático. Muy bien. Sí, muy bien. Persona. Gracias. Es como los perritos, mientras más huevos más lo quieren, ¿ves? No, yo creo que son buenas personas, que de repente se les pasa la mano un poquito, pero bueno, no importa. Esa es la idea, mi amor. Te amamos. Un beso. Chao. Chao, cosita. Un velador. Quería matar. Con mis amigos, la alfombra y el puff. Un velador. Un velador. Como los perritos, ¿eh? Sí, pues. Más huevos más lo quieren. ¿Te has sentido esto, no? Sí, pues. Oye, ¿te cuento algo? Cuéntame. Necesitamos dinero. Siempre para las vacaciones vamos donde nuestros dueños quieren. Si nos llevan a Cartagena... A mí la última vez me dejaron lo que aprendió a decir. Me dejaron al final afuera de la terraza. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿tú ya llamando donde hacen arriendo de muebles? Sí. Ah, mire, qué bueno. No sé si a usted le interesaría un velador, una alfombra, un puff. ¿Perdón? No sé si le interesaría un velador, una alfombra y un puff. No, nosotros arrendamos muebles de oficina. A ver, es que no sé si me explico. Mire, yo soy un velador y estoy con mis amigos, la alfombra y el puff. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos ganas de trabajar por estos meses para tener dinero ya juntado en las vacaciones. Para Pascua. Para la Pascua y para las vacaciones. Sí. ¿Me entiende? Entonces queríamos ver la posibilidad de si trabajamos con usted, que usted nos arriende, porque nosotros estamos bien paraditos, ¿me entiende? Yo soy un velador de roble. Tenemos la alfombra peluda, es media persa. Para lavar recién, y yo soy un puff y estoy recién forrado de retatizado. Yo estoy acá abajo, la alfombra. El puff está forrado en cuero. ¡Dile que lo saludé! Sí, no sé si lo escucha. Uh-huh. ¿Qué puede decirnos? No sé, no le entiendo. No, a ver, señor, mire, súper claro. Yo soy un velador y estoy con mi amigo La Alfombra y el Puff. Hola. Hola. Y queremos trabajar para usted, que usted nos arriende, porque queremos juntar dinero para las vacaciones y las fiestas que vienen a fin de año. No, realmente no lo entiendo. A ver, no señor, no. ¿Cómo va a ser tan difícil? Mire, todavía no se hace el sur. Yo soy un velador, ¿ahí está claro? Ah, ya entendí, ustedes son los de la radio, algo así. Estamos famosos. Ya, mande saludos entonces. Ya, mande saludos a los compañeros. O diga el nombre de la empresa. Ya, no. Listo, eso es todo, gracias. Perdió 3 millones de pesos. Tontito. Muy bien, vamos a la otra, Castaña. Un velador. Con mis amigos, La Alfombra y el Puff. Un velador. No entiendo la encuesta. Oye, ¿sabes qué? ¿Te digo algo? ¿Qué? La gente calla el tiro que somos nosotros, porque sí. ¿Qué otro va a llamar diciendo que es un velador? Nadie. Bueno, continuemos. Un velador. Un velador. Con mis amigos, La Alfombra y el Puff. Un velador. Con mis amigos, La Alfombra y el Puff. Un velador. Sí, me siento como en la película La Bella y la Bestia, que los muebles hablan. ¿Esa es cierto donde los muebles hablan? No, el reloj, el Puff. Sí, po. Ahí me siento así yo de repente. Yo me siento la bestia. Mi vida. No, pues si tú soy una alfombra, po. Una alfombra de pero me siento bien bestia. Pisada, pero de perro atropellado. A mi hermana le dicen la alfombra. Usa. Alfombra de perro atropellado. ¿Aló? Aló. Buenas tardes, señor. Estoy llamando donde arriendan muebles. ¿Donde arriendan muebles? ¿Sí? No. ¿Cuál es su negocio, señor? ¿A qué teléfono llamó? Yo no recuerdo el número porque lo marcó mi secretaria, pero yo estoy llamando, busqué en las páginas amarillas arriendo de muebles. No, aquí no. Ya está el número equivocado. Estoy llamando. Mire. ¿No le interesaría arrendar un velador? ¡Y una alfombra! ¡Y un puff! ¿No? ¿Yo arrendar? ¿Sí? No. ¡Barato! Como simpático, hablamos y el puff le puede llevar café. ¿Está hablando con el velador usted, señor, ahora? ¡Velador, habla! Hola, señor, mire, usted no sabe, yo soy un... No. El último. Tengo que llamar a un arriendo mueble. ¡Un velador! ¡Con mis amigos, La Alfombra y el Puff! ¡Un velador! ¡Con mis amigos, La Alfombra y el Puff! ¡Un velador! Esta cuestión de ser puff. A mí me gustaría ser Luis XV, sí, de repente. Que sea un poco. Que... Tenemos que trabajar. El año pasado llegaron a Cartagena. Renta, sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Señorita, no sé, estoy llamando a arriendo de muebles. Sí. Ah, qué bueno. Mire, mi nombre es Dionisio, yo soy un velador. Estoy con mi amigo La Alfombra y el Puff. Hola. Queríamos ofrecernos para trabajar. No, por ahora no. Ah, pero ahí yo sé que contratan veladores, ¿no es cierto? No. ¿No? No. Pero un primo mío trabajó ahí. ¿En dónde? Ahí en su empresa. ¿Cómo se llama la empresa? No sé, que yo saqué una copia de la página amarilla. A ver, mi secretaria me va a decir, ¿cómo se llama la empresa? La lámpara va a decir. La lámpara. Rentacit. ¿Ese? La lámpara le habló. ¿Rentacit? Sí. Rentacit. Entonces nosotros hablamos, no sé, estoy equivocado el año pasado con Mauricio, no, tal vez no es, pero no quiero equivocarme. Harto negra la lámpara. Entonces nosotros queremos ofrecernos, yo soy el velador, está La Alfombra y el Puff. Hola. Y queríamos saber si nos podría dar una oportunidad de una entrevista por último. No, es que no están contratando a nadie. ¿Ni a veladores? No. ¿Y a alfombra? Ni a puffes. Tampoco. Alfombra persa soy yo. Pero yo soy un velador que habla. Un velador, con mis amigos, La Alfombra y el Puff. La lámpara fea. Lámpara negra. Lámpara fea. 2006. Yellow Car. Light and Sounds. Lámpara fea. En el portal del web. Light and Sounds. De aquí no veo. Light and Sounds. El demonio rojo. Ah, ese mismo, el demonio rojo. Sí, acá en el portal del web. No, en el portal del web. Veo. ¡Ah, huevonado!